Bueno, usemos este, o partamos de aquí el cafecito con Juan Carlos Junio. Che, me enoja mucho los zócalos. Y estoy viendo en un canal que se supone que ya a partir de esta hora este tiene otro, tiene otra mirada, ¿no? Viste que ese 5N tiene, depende de la hora que lo agarres, este, va para un lado o para el otro. Pero recién estaba el zócalo que lo vengo viendo. Ahí está, mirá. El paro docente afecta a más de 5 millones de alumnos. No, a los alumnos nos afecta el paro. Nos afectan las políticas del gobierno. Es, uh-huh. Es un error, es un error. Es lo que es, no hay mucha diferencia con la etapa de Clarín de hoy, ¿no? Me da esa sensación que por ahí son cosas que se nos escapan. No sé si tiene mala intención o no, pero a esta altura del partido ya no podemos ser este, ingenuos, ¿no? Con esta cuestión, Juan Carlos, no sé. Sí, bueno, es una cuestión, digamos, comunicacional, que por supuesto bueno, no es poco importante, porque es la lectura que se le da al acontecimiento. Pero no son los docentes que paran los que afectan a los pibes. No, lógico, lógico. Tenés razón. Si no, la culpa la tienen sí. Los docentes porque pararon, o sea... Hay un problema comunicacional grave, efectivamente. Lo cierto es que el gobierno se había propuesto que este año electoral haya inicio de clases en todo el país. Bueno, no lo logró, no lo podía lograr, estaba condenado porque con su política salarial no tenía ninguna chance de que los maestros acepten tamaña el recorte de los salarios. Está considerado que internacionalmente que hay dos cuestiones centrales que tienen que ver con una sana, buena política educativa. Una, y la primera, es el salario de los docentes. Y segundo, los edificios, la infraestructura sí. escolar. Aquí en nuestra ciudad incluso, pero en la mayoría del país, en los últimos años tenemos una política deliberada de atraso salarial, o sea, a la baja, y por supuesto un atraso muy grande en materia de edilicia, que es lo que hace que en nuestra ciudad, en definitiva, esté toda esta cuestión de la falta de vacantes para niños del inicial, de primaria, secundaria. Hoy tiraste unos números, Juan Carlos, temprano. Los números son peores, cada vez peor en una ciudad como la nuestra. En la primaria tiraste, en este año, 2.200... vacantes sí, que no se pudieron sí, satisfacer. Sí, y en la inicial 14.000. Es altísimo. Sí, sí. Bueno, la cuestión es que yo creo que esta convocatoria de este paro, este acto, es un hecho político trascendente porque muestra que la comunidad argentina en todos lados y en nuestra ciudad también, en definitiva, termina rodeando al conjunto de los docentes, porque no se trata solamente de una cuestión gremial por el salario docente. Por supuesto que es así, pero los propios docentes y los propios gremios siempre enfatizan con razón que el problema es la defensa de la educación pública y de la escuela pública. Eso es lo que está en sí. juego, además de el nivel de vida de los maestros, maestras y profesores. Así que todo indica que fue un acto muy masivo el de hoy. Está en disputa, yo todavía no conozco la opinión de los gremios acerca del nivel del paro, no lo he podido ver. Lo que dice el gobierno, por supuesto, siempre miente. Sí. Y efectivamente genera un impacto político sociológico muy grande, porque, claro, los 5 millones de alumnos que no pueden concurrir a clases por este conflicto genera en las familias, en el conjunto del tejido social, genera un impacto político muy grande. Lo que se ha intentado, ustedes vieron la campaña propagandística de la gobernadora Vidal desde hace 15, 20 días tratando de explicar con una vocecita tierna de que los maestros tienen la culpa. Yo creo que pegó muy fuerte la campaña de los maestros demostrando que su salario está bajo la línea de pobreza. Para mí también. Para mí el gobierno fracasó en su intento de separar la comunidad. Me parece a mí que sí. Y es una cuestión central de esta disputa, que no aíslen a los maestros. Bueno, así todo que, lo que pasa en Moreno, todo lo que pasó con... Claro, ¿no? Claro. Si no pareciera que todo es en vano. Creo que hay un desgaste muy grande de esta política del gobierno contra educación pública. Juan Carlos, te cambio un poquito de tema. Viste cómo venimos cumpliendo, ¿no? Dos al hilo, ¿eh? Dos al hilo. Dos al hilo, ¿eh? Así es, cafecito. Empieza a ser, bueno. Empieza a tener color, sí, señor. Te quiero preguntar por el dólar. Hoy estuvo cerca de los 42, ¿no? 41.72. 71.72 cerró. Dólar, que... ¿Tenés el tema? Sí, Macri dijo en su momento que el dólar no iba a ser un tema. O Prat Gay, creo que fue, ¿no? Que el dólar no iba a ser un tema en la Argentina. O Duhovne, alguno fue. Que el dólar no iba a ser un tema. Es un clásico de los pronósticos fallidos. Pero vos sabés cuál dólar, es nuestra, ¿no?, pregunta. Nuestra pregunta, hay una escuela de los economistas opositores que dicen esto se va al demonio. Es cuenta regresiva. Y otros que dicen no, la tienen completamente controlada y esto es parte de las decisiones que el gobierno va tomando. Yo te vuelvo a preguntar lo mismo, ¿no? El indicador, mañana va a ser dato de tapa el tema del dólar. Hoy en los portales de economía especializados está el mención. Bueno, mirá, el dólar se disparó, alcanzó su valor más alto en 5 meses, dólar oficial 41.72. ¿Cuál es tu mirada que conoces mucho del tema? Sí, en realidad hay un factor subjetivo muy grande en todo esto, porque es la Argentina, ya sabemos, no quiero reiterar diagnósticos sociológicos conocidísimos acerca de la dolarización que sí hay en la sociedad argentina, digamos, en la cabeza de la gran mayoría de la gente. Y sobre todo en momento de crisis, ¿no? Sí, y de la gran mayoría de la gente que tiene acceso al dólar, que tiene acceso al turismo, que tiene acceso al comercio. Después no olvidar que hay decenas de millones de argentinos que, como dice el tango, no vieron jamás un dólar. El tango en realidad no dice dólar, donde hay un mango, viejo sí Gómez, pero la verdad que esa es una salvedad que hay que hacer. Efectivamente, yo creo, como ya dije en otras oportunidades, que desde un punto de vista técnico, el gobierno tiene una situación bastante controlada porque tiene reservas muy importantes de 66.000 millones de dólares, a pesar de que este ha sido un año, el año que concluyó el 2018, de un récord de fuga de dólares, de salida de divisas netas, digamos, un récord, o sea que ese fenómeno no se ha detenido. Pero, bueno, tiene reservas y desde el punto de vista del acuerdo con el Banco Central, la famosa franja está dentro de los niveles de la franja, yo diría con holgura. Ahora bien, lo que relativiza esta cuestión es también un clásico que tiene que ver con las expectativas políticas de la sociedad y del propio establishment internacional y local. Y la verdad que al gobierno le está yendo mal. Uh-huh. No hay un indicador macroeconómico. Ya dejemos de lado la vida de la sociedad, si la gente la pasa mal por la caída del salario, de las jubilaciones, por la desocupación. Puedo decir sus propias referencias. Claro, sus propias. Todo esto que yo digo, que es lo que nos preocupa a nosotros, sí, desde una mirada democrática, social, no es lo que les preocupa a ellos. Por eso hablo de la macroeconomía, que quieren ver las grandes cuestiones estructurales, y la inflación ha fracasado el gobierno, ya no en los pronósticos, sino en los compromisos con el Fondo Monetario. Tanto es así que decía el viernes Bonelli que Caldarelli se quejó y está preocupado por el incumplimiento de las pautas que acordaron con el Fondo Monetario Internacional, y así todos los indicadores. Y ahí vos decís, entonces, si se prenden las alarmas. Una de las grandes alarmas. La otra es estrictamente política, que es la más filosa, que es la creciente perspectiva política de que el gobierno pueda perder las elecciones. Está bien. Y en ese sentido, entonces, hay una amenaza que es política y es económica, porque un gobierno opositor, por ejemplo con Cristina, es un gobierno que evidentemente va a tener una política que está en las antípodas de la actual, ¿no es cierto? Por lo tanto, las reglas económicas impuestas por el macrismo se van a ver profundamente alteradas en esa perspectiva. Y eso va generando entonces, yo creo, una situación de inestabilidad en los grandes operadores, además del público pequeño. Te agrego dos datos: la tasa subió también, y 742 puntos el riesgo país. Sí, hay una desmejora. Pero ¿leíste lo de Forbes, la edición mexicana de Forbes? A un paso del colapso económico, de nuevo, la Argentina. Sí. Eso dice, ¿eh? sí. Está, son datos, como vos decís, del establishment. De cualquier manera, es casi, te diría, si bien uno puede decir, me simpatiza que diga... No eso, es escaleta en el cash de página, ¿no? No, la revista no, Forbes. Sí, sin embargo, es muy catastrófico, ¿no? Es muy demasiado para vos. Demasiado bueno, catastrófico, vale. Sí. ¿Te quieres una pregunta de intuición política, Juan Carlos? No nos escucha nadie. Estamos tomando un cafecito, estamos tranquilos. Ayer un amigo que tiene comercio, le está yendo mal. Uh-huh. Le está yendo muy mal porque la gente no consume, digamos, ¿no? Ayer un amigo me dice, ¿vos realmente crees que el gobierno mantiene un núcleo duro del 30%? Teniendo en cuenta lo mal que le está yendo a la gente. ¿Y vos sabés que me hizo dudar? Me hizo dudar si las encuestas no están bastante infladas de ese ya mítico núcleo duro de Cambiemos. Él me decía, no pueden pagar la boleta, no pueden comprar carne, no pueden irse de vacaciones como se iban antes. O sea, todo es el bolsillo, manda. No hay con qué darle al bolsillo de una muy buena parte de la sociedad, piense como piense. Él me decía, me invitaba a poner en duda la famosa frase de sí, me está yendo muy mal, pero yo no la voto nunca más, o no quiero que vuelvan más. Me lo ponía en duda. Y vos sabés que, ¿no tiene un poco de razón, Juan Carlos? Bueno, vos sos un dirigente, tenemos años. Y yo soy optimista, ¿no? De sos esta optimista, conversación. No, pero tenés tengo experiencia. Tengo fundamentos y para ser optimistas... y desde ese lugar diría lo siguiente a lo que te dice tu amigo. Lo que puede ser, teniendo en cuenta esa argumentación, sí, es que el 30% no sea el 30, sino que sea el 25 o sea el 20. O sea, no pongo en duda, eso sí, que hay un núcleo duro de derecha en la Argentina. Por supuesto. No, bueno, y ese núcleo duro no es del 3%, es un núcleo duro importante en la Argentina. Ahora, si seguimos el razonamiento de tu amigo, sí, puede ser que el núcleo duro no sea como se dice genéricamente, que es el 30 y esté achicándose. Esa hipótesis la acepto como posible porque además hay que unirla a que la imagen negativa del presidente es muy alta y crece, por lo tanto es posible que esté creciendo y erosionando a una parte del núcleo duro que no sea el tan duro, digamos. No, yo te puedo dar que si aparece el famoso lo que el establishment de Wall Street llama el peronismo moderado. Sí. Para mí no es nada moderado, pero que aparezca otra alternativa, sí, y que capte parte de ese sector de la derecha que puede llegar a más del 25% en la sociedad argentina. Eso puede ser, pero que no vaya con este gobierno. Sí. A mí me cuesta pensar, claro, ¿verdad? Pero ahí hay un problema que es el que vos mismo decís, que el con poder lo cual le podría sacar a esta franja no tan dura de la derecha, sino al fluctuante, que eso es otro, sí, nivel muy alto de ciudadanas y ciudadanos, que efectivamente existe, o sea que tienen un nivel de compromiso relativo, de mucho menos politización, de menor compromiso con la política, de menor identidad con las fuerzas políticas, y entonces eso es decisivo, ya lo sabemos, y allí entonces podría ese sector aspirar a crecer, o sea, la calle del medio. Claro. Eso podría ocurrir, digamos, con la figura de Labaña, por ejemplo. Sí. Se tendrían que bajar todos y quedar, sí, alguien. Ese es un tema. También es materia opinable si cuando en una presidencial la tendencia a la polarización también siempre es muy fuerte, sí, entonces si hay lugar, claro, para una calle del medio. Por eso todo eso son análisis posibles de la mesa de arena. Lo que sigue habiendo tan tranquilo, lo que sigue habiendo para mí, sí, yo vengo hablando de la lucha social, de, sí, la calle, sí, todo eso, lo de hoy de los maestros creo que es un ejemplo de un rasgo de los próximos tiempos que va a crecer. Uh-huh. Y segundo, bueno, no hay lugar donde no aparezca con un fuerte crecimiento de la oposición, de Cristina, nosotros tenemos también de Rossi, que es a quien apoyamos, que hay un crecimiento de la expectativa, de la, así que creo que el gobierno está bastante jodido. Gracias, Juan Carlos, el cafecito político con Juan